El estilo. Bienvenidos. Otro estilo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Otro Estilo, los saludo con mucho gusto, mi nombre es Ari Hernández, lo invito a que nos acompañe esta mañana, miércoles 26 de abril del año 2017, tenemos el día de hoy un programa especial dedicado por supuesto a los niños y al festejo, a toda esta celebración que se va a llevar a cabo el próximo domingo 30 de abril. Es por eso que pues lo invito a que nos acompañe, a que nos siga mediante las redes sociales o bien que se comunique con nosotros al teléfono que tenemos aquí en cabina. El número es el 173-2415, pues para que se ponga en contacto, nos diga todos sus comentarios, si tiene alguna sugerencia, si nos quiere platicar alguna anécdota con respecto al tema que tenemos este día, que es la celebración del Día del Niño. O bien, bueno, ya conforme la plática, la charla que vamos a estar teniendo el día de hoy, usted nos irá dando sus comentarios sobre el desfile, las experiencias que ha tenido y es más, si quiere agregar también, pues como con su granito de arena, pues va a ser bien recibido. El número es el 173-2415. Les presento a mi invitada que tenemos este día y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a la señora Marta Herrejona Redondo, presidenta del patronato del desfile del Día del Niño. Muy buenos días, señora, ¿cómo está? Gracias por recibirnos, ¿no? Tus deberes, estamos muy agradecidos a sus órdenes. Al contrario, pues muchas gracias por asistir a esta plática y que bueno, ya estamos a 4 días prácticamente de que se lleve a cabo esta gran celebración que usted se ha encargado de convertirla pues en algo, en una ilusión para los pequeños, en algo magnífico, en algo grandioso incluso. Me atrevo a asegurarle que también es una ilusión, incluso hasta más, yo creo, para las personas que van a participar o que van a salir en este desfile, porque sin andarlas buscando, llegan solitas. Platíqueme acerca de este desfile, ya la edición número ¿qué? 17 años este año, claro. ¿Cómo inició, señora? ¿Por qué su idea de poner un desfile en el municipio de Irapuato al Día del Niño, alusivo a este día tan importante? Pues mira, más que nada, primero, pues, cuando yo era niña, mis papás nos llevaban a la Casa de las Niñas de Jesús, y les hacíamos una posada, y de ahí salió mi apoyo a los demás, ¿no? Ajá, de ahí y nace. Ya después, voy a Disneylandia, sí, ya grande, como de 22 años, y corrí a abrazar a Mickey, y vi aquel majestuoso desfile, sí, de Disneylandia, y dije, Dios mío, ¿cómo no poder hacer algo aquí en mi ciudad por los niños, algo parecido a eso, ¿verdad? Algún día yo sé que vamos a hacerlo como Disneylandia, pero pues bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, de ahí fue de donde nació mi ilusión de hacer este desfile. Y era una ilusión, era un sueño, pero ya ahorita pues ya es una realidad. Prácticamente es como su niño interior, ¿no? Que no deja usted a un lado porque ya fue grandecita, claro. Pues ya no era una niña, ¿no? Cuando fue a Disneylandia, pero traía esa alma de niño todavía en su interior y bueno, fue como que su ilusión traer esos personajes acá a Irapuato. Así es. ¿Cómo era usted de niña, señora? Bien traviesa. Muy, muy ocurrente, dice mi mamá, muy inquieta. Muy inquieta, muy traviesa. Dice, ay no, dice, tú eras un dolor de cabeza. Le digo, no te creas. Pero bueno, pero sí, yo era muy inquieta. La importancia de no dejar al niño, ¿no? Uno va creciendo, pero bueno, el ser alegre, el ser... Y eso usted me lo transmite, como que lleva a su niña a todas partes. Así es, así es, así es. Yo seguiré, ¿verdad? Hasta como que dicen, hasta que llegue a mi término final de mi vida, pues vamos a seguir así, yo creo. Porque usted es una persona alegre. Bueno, no tengo yo convivencia así de todos los días con usted, pero... No sé si usted lo recuerde, yo hace muchos años fui a su casa a entrevistarla precisamente con este motivo y así nos hemos visto de repente, yo creo que cada año. Ajá, y hemos hablado precisamente del desfile que ya es el número 17, sí, y que ha ido incrementando cada vez más. ¿Con cuántos empezó? Con, pues éramos Mickey y Mimi, yo era Mimi y una amiga era Mickey y éramos solitos los dos. Y así salieron a dar una vuelta por Irapuato y pues todo el mundo nos tomaba fotos o nos paraba o nos paramos en un centro comercial y todo el mundo se paraba a ver qué onda y de ahí empezamos. Y ya después teníamos un contingente de niños porque pues mis niños estaban chiquitos, entonces pues tenía yo. Entonces empezamos con niños, ¿sí?, de la escuela de mis hijos y 5 carritos, 2 carritos, 3 carritos. Pero ya después, ahorita, pues mejor ni te digo, ahorita traemos, yo creo, fácil 60 cuentos en escena, ¿sí? Y es un contingente de 2,800 jóvenes. ¡Qué barbaridad! Cuando empezaron desde amistades, así es, familias, puros conocidos, así es. Y ahorita, pues, todo mundo que se quiera unir al desfile es bienvenido. ¿Usted los busca, usted los llama? ¿Cómo llega tanta gente? Porque es impresionante el número ya. De verdad, no me preguntes. No me preguntes cómo llega, porque ni yo misma me lo explico. Pero de verdad que son ángeles. Son ángeles que te pone Dios y que dicen, oye, quiero dar mi granito de arena, quiero participar, ¿qué necesito? No necesitas nada más que las ganas de salir. Más que, nuestra misión del desfile es dibujar sonrisas. Y mientras nosotros cumplamos con esa misión, estamos del otro lado. Dibujar sonrisas en los niños y cumplir los sueños de los adultos, porque ahí prácticamente se manifiesta el quererse vestir de algún personaje, superhéroe, o princesa, que en su momento no se pudo, ¿no? Pero que ahora lo pueden llevar a cabo, lo pueden realizar. Y algo muy especial que ¿por qué razón yo ya no llevo niños? Prefiero jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes han perdido el altruismo. Y de verdad que yo veo la respuesta de los jóvenes, que cada día se unen más jóvenes a este desfile, y digo, wow, no, en serio, o sea, y es lo que yo quiero, ¿no? Que los jóvenes sigan sembrando, sigan apoyando a los demás, porque muchas de las veces no los notamos, no notamos que los jóvenes están ahí y quieren hacer algo. Claro. ¿Sí? Entonces esta es la mejor manera de poder hacerlo. Que tienen las ganas, el entusiasmo y sobre todo que traen esa espinita de querer ayudar, ¿no? Sí. Que es lo más importante. Y en este desfile puedes brincar, saltar, hacer lo que tú quieras, reírte, echarte marometas, lo que tú quieras con tal de ver la sonrisa de los niños. Yo hace muchos años salí de payasita en el desfile y llevábamos dulces y repartiendo a los pequeñitos, y sí, la verdad es una experiencia muy padre que se nos queda a nosotros, el ver la sonrisa de aquellos pequeños o que se quieren tomar la foto. Así es. Ajá, es muy bonito. En esta ocasión llevan algunos regalos, dulces, como sí, en otras. Sí, gracias a Dios tenemos patrocinadores como ustedes, sí, que además de darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, pues nos dan juguetes, sí, y nosotros los repartimos en el trayecto del camino, ¿verdad? Ya sea que nosotros traemos personal y pues ya se los damos algún cuento, o nosotros mismos los damos, o a lo mejor lo podemos dar hasta los hospitales, ¿no? O a donde vamos por la mañana a visitar. Claro, a ver, también entonces visitan algunos hospitales o lugares donde hay pequeños, pues internados. Sí, o, porque como no pueden ver el desfile, claro, pues nosotros vamos a ellos, ¿no? ¿A partir de a qué horas empieza? A las 10 de la mañana. Ajá. A las 10 de la mañana empezamos, vamos al Seguro Social, de ahí nos vamos al Hospital Civil. Después dirán, ¿por qué al asilo? Vamos al asilo, porque de verdad que los abuelitos vuelven a ser niños. Claro. No sabes qué alegría les da, en serio, bailar con la Cenicienta. No, es maravilloso. O saludar a Mimi o cualquier personaje que llevemos. Y ya de ahí nos vamos a la casa cuna, que también con los chiquitos bailamos y jugamos. Y ya terminamos en otra estancia, que sea Juegos con Bondad, que también, pues, mira, las personas que nos piden apoyo, pues ahí estamos, ¿no? O sea, saben que nosotros podemos ir a apoyar, con mucho gusto, toda la mañana estamos para ellos, ¿sí? Y jala toda la... casi siempre un personal de cada uno de los cuentos, un personaje es el que me está acompañando a esas instituciones. Y también a estos lugares llevan... También llevamos dulces, regalos, y por ejemplo al asilo, pues me dice la madre, nada más galletas Marías y gelatina, hija, porque después me pones a lebrestar a mis... Sí, no se preocupe, madre, sí. Entonces, pues sí, ya te piden lo que ellos necesitan, tratamos de llevarles lo más que podamos, pero más que nada, pues hacerles el día, ¿no? Claro, ¿y en cuánto tiempo está en cada lugar? Como media hora, haz de cuenta que terminamos a las 2 de la tarde el recorrido de todo lo que tenemos que hacer por la mañana. ¿Alguna experiencia que le haya dejado visitar estos lugares? Platíquenos. Sí, fíjate que una vez yo iba disfrazada de Mimi y había en terapia intensiva en uno de los hospitales una niña internada que ya estaba en sus últimos momentos. Y entonces me dice su mamá, ¡ay, que pase! Y el doctor decía, no, pues bueno, pues a la Mimi le pusieron guantes, le pusieron todo lo que te puedas imaginar, tapabocas, y allá voy adentro. No, pues la niña feliz. Feliz, la niña, te digo, estaba así como con una cápsula en la cabeza y tenía mil aparatos y todo, pero sonrió y dije, wow, ahí está mi misión. Salimos de ahí, visitamos el siguiente hospital, y cuando terminamos el siguiente hospital me habla la mamá y me dice, mi hija se murió con una sonrisa. Entonces sí, como que, sí. Son experiencias que tú no manches. O sea, sí han valido la pena de verdad el recorrer esto en la mañana. Y sí, ha sido espectacular. Su sentimiento, bueno, pues ser humano, es mujer, así siempre es. Como que más sentimentales, ¿no? Sí, así somos, tenemos el corazón de verdad, pero así a flor de piel, ¿no? Entonces, eso es lo que te motiva a seguir adelante con esto. Son 17 años que no han sido fáciles, porque pues puerta que toco, si me la cierran ya no la vuelvo a tocar, uh-huh. pero me abren otras, entonces claro. De verdad que es algo maravilloso, maravilloso. ¿Y cómo le hace usted para? Yo creo que sale con un nudo en la garganta, sí. Cuando tiene que hacer reír o hacer feliz a un niño en esa situación. De hecho, yo en la mañana me disfrazo siempre, uh-huh. yo soy Chispita, ajá. Yo agarré un personaje, soy Chispita, soy una payasita, pues uh-huh. que lleva la batuta de todos, ¿no? Sí. Entonces, pues, y brínquenle, y sáltenle, y ríenle, y háganle, entonces, no, y a mi edad no creas que es fácil, o sea, ya voy a cumplir 53 años, no soy una jovencita como cuando empecé, uh-huh. sí, entonces ahorita digo, pero bueno, te motiva de verdad el ver la respuesta de los niños, el que sí creen que eres el personaje, uh-huh. el que lo saludan con aquella ilusión, y dices tú, no, es algo magnífico. Así es, pues bueno, y tiene usted dos hijos, señora. Sí, tengo dos hijos. ¿Qué le dicen sus hijos acerca de eso? ¿La apoyan? Sí, claro que sí. ¿Van a salir en el desfile? Ellos también se disfrazan en la mañana y en la tarde, mejor ni me digan, los traigo, pero por todo el desfile, porque no falta que, ¿no? Entonces, ajá. Es demasiado, demasiado trabajo, y pues ellos son mis brazos fuertes en este uh-huh. momento, Eduardo y Alejandra, los dos. Felicidades a los tres por esta labor tan bonita, tan noble, y qué bueno, es algo de muchísimo trabajo. ¿Desde cuánto tiempo antes empiezan ustedes ya con los preparativos a organizar, a pensar quién va a salir y a hacer el llamado, ¿no? Pues mira, haz de cuenta que ya desde tiempo antes, uh-huh. o sea, desde ahorita, terminando uh-huh. el desfile, los mismos que salen en el desfile me dicen, apártame este cuento. Ya, ajá, para el que sí. Así es. O hay unos que ya traen el cuento, sí, uh-huh. por ejemplo, Ladín, que empezó en piso, uh-huh. bailando, y ya después en una plataforma, y ahorita ya es un tráiler. Uh-huh. Entonces van poco a poco, van subiendo su carro, van subiendo su... Van metiéndole su propia producción, ¿no? Así es, uh-huh. metiendo más personajes. Entonces, la verdad, sí, ya traen coreografía, ya traen... O sea, de verdad que sí te admiras y dices tú, y así empiezan. Uh-huh. Y cada año es lo mismo, ¿verdad? Claro. Ya tengo yo una junta en marzo. Sí, y en enero meto oficios a presidencia para permisos, para que se me mueva todo esto, y así me dan el permiso de que salga el desfile, pues empezamos, ¿no? Pero gracias a Dios, el gobierno, sí, ahorita Ricardo Ortiz me ha apoyado demasiado, uh-huh. sí, con policía, con protección, con todo lo que hemos necesitado, y siempre me está ahí para ayudarme. Uh-huh. En esta ocasión la están apoyando, pero en años anteriores le han puesto alguna traba. Un presidente, yo antes lo hacía sola, uh-huh. si no tenía un patronato como tal. Ajá. Sin embargo, un presidente municipal me dijo, si no tienes un patronato, no te dejo sacar tu desfile. Pero me lo tienes que traer en 2 horas. Uh-huh. Y yo dije, oh cielos, ¿pero por qué? Le digo, no es tu patronato, yo lo hago sola. Siempre uh-huh. lo había hecho 14 años, bueno, 12 años de mi vida uh-huh. sola. Sí, con el apoyo de Ángeles, pero sin embargo no tenía un patronato conformado como tal. Uh-huh. Y fue la obligación de hacerme tener un patronato para poder sacar el desfile. Y dije, ándale, pues no hay problema. Le hablé a una comadre. Oye, comadre, ¿qué onda? Necesito, ¿me apoyas? Y pues ella trajo a dos amigas y pues fue como formé mi patronato, ¿verdad? Si organiza un desfile de miles de gentes que no organice un patronato en 2 horas... O a pan entonces, comido, sí, entonces, pero así de verdad, vénganse aquí al municipio porque ¿qué creen? Que quieren verlas. Pues ahí estaban ya, mira, aquí está mi patronato, te lo presento, ¿puedo salir? Sí, sí, de ahí fue de donde surgió el patronato. Sí, uh-huh. y de verdad estoy bien agradecida pues con mi comadre Margarita Rivas, con Lore, sí, con Maru, con Trini y con Toto. Sí, entonces el patronato continúa hasta la fecha. Es, hasta la uh-huh. fecha, hasta la fecha continúa y pues ahí vamos. Muy bien, pues bueno, platíquenos acerca de precisamente ahorita que estamos hablando del municipio, ¿cuáles son las dependencias que la están apoyando? Seguridad, bueno, es que tiene que haber, ¿no? Es que mira, mucha vigilancia. Son muchísimas, de verdad, mira, uh-huh. por ejemplo, prevención, sí, Mónica Franco me apoya bastante, Cruz Palomino me está apoyando ahorita, me está apoyando Rocío también, este, servicios públicos, Jonathan, no hombre, el Jonathan me va a limpiar el terreno, me lo deja bien, bien aplanadito para que de ahí salgamos, porque somos tantos que de verdad que necesito pues el apoyo de servicios públicos, el apoyo de Protección Civil, el de bomberos, hasta de la Cruz Roja, ¿sí? Claro, ¿por pues qué? Tiene porque que exactamente, haber. Entonces todos ellos pues me han apoyado incondicionalmente, gracias, de verdad les agradezco a todos el gran apoyo que me dan. ¿Ha tenido algún percance, algún incidente? Gracias a Dios, saldo blanco en mis 17 años, no hemos tenido ningún contratiempo, porque precisamente el viernes pasado tuvimos una plática con los líderes de cada uno de los cuentos, y fue Protección Civil y Policía Vial, pues a decirle las reglas, el reglamento que hay, que no deben de aventar dulces, que deben de ir con sus lazos y sus cuerdas para protección de los niños, que no se acerquen a los carros, a los trailers. Entonces, pues sí, que lleven su extinguidor, todo eso. Entonces, sí, sí hay varias reglas que nos pidió Protección Civil y que está acatando todos los líderes de los cuentos del desfile. ¿Todas estas dependencias que la están apoyando surgieron a través del que le pidieron el patronato, o ya antes habían apoyado, o esta vez van sumando, o cómo? No, es fíjate que estas, por ejemplo, como ya soy demasiadas, sí, entonces antes yo salía del campo de béisbol, y ahí pedía yo el apoyo, del campo, al dueño del campo del béisbol, y me dejaban entrar, y pues sal de ahí, no hay problema, y que no sé qué, bueno. Pero pues ya ahorita dices tú, no manches, ya son 60 cuentos, no quepo en ningún lado. Entonces es por eso que tengo que estar pidiendo apoyo del municipio, sí, para que me esté apoyando de manera... Fácilmente se lo dan. Sí, gracias a Dios. Qué sí. Bueno. Sí, sí, sí, Cel Valdera, mis respetos, la secretaria particular de Ricardo, pues está de verdad al pendiente de mí, de todo lo que se me ofrece. Claro, pues sí. Qué bueno que se están poniendo las pilas en ese aspecto, Dios, porque todo es para el beneficio de los niños, ¿no? Así es. Verle su carita feliz. Bien vale la pena, y como es para, de verdad, para todos los niños de, ya vienen de otros lados, es algo que también me llena de orgullo, porque dices, ya empezó a hacerse ahora sí una verdadera tradición. Claro. Y que vienen a buscar el desfile, ¿no? La gente. Sí, pues se está dando a conocer, y poco a poco va a ser como la cabalgata del Día de Reyes. Esperemos. Que ya viene mucha gente de mucho de lado, fuera. Sin embargo, son que pues menos, ¿no? Menos que menos gente, menos contingente que del tamaño que ustedes nos traen. Sí, de verdad que es algo que yo, ahora sí, este año ha sido fuera de serie, porque es algo, como yo dije, 2,800 jóvenes disfrazados, bailando, dando, como caracterizados, no, es magnífico. Instituciones, academias de baile, escuelas completas vienen a apoyarme. Entonces, no. Cada quien busca su vestuario. Bueno, ya designan el cuento que van a representar. Supongamos Blancanieves, ¿no? Blancanieves me escoge una institución, un colegio, me dice, yo me quedo con Blancanieves. Como yo les digo, aquí se vale quién te apoya, se vale decir quién es tu patrocinador, que es algo que les sirve también a ellos bastante, porque dan volantes, dan folletos, dan un dulce, dan un regalo, una pelota con el logo. Ellos mismos buscan entonces, por ejemplo, la tienda de disfraces que así los va a vestir. Así okay. Es, sí, cada quien patrocina su disfraz, sí, y cada quien, como le digo, ¿te quieres lucir? Órale, ponte un tráiler. También hay competencia, este año hay concurso. Ah, ¿es la primera vez que se hace? El año pasado también lo tuvimos, pero este año viene concurso al mejor carro, sí, al más ordenado, que Protección Civil me dice, cumplió con todas las reglas y iba de verdad bien organizado, al más caracterizado y al más dinámico, al que vaya más bailando, que tenga más interacción con la gente, sí, todo eso viene este año. Los jueces se van a poner enfrente de la prepa oficial y ahí vamos a tener tres jueces que van a estar evaluando los carros. Ajá. ¿Sí? Cómo vienen, por qué lo hago, para que cada día se mejore cada vez el desfile, le eches más ganas a tu arreglo de tu carro, a todo, ¿no? Entonces, claro, sí. De una manera más profesional, así más es. Formal. Sí, sí, sí. Además del reconocimiento del primero, segundo, tercer lugar, ¿va a tener algún premio? Pues nada más les damos un reconocimiento. Su reconocimiento. Un reconocimiento, porque pues como bien sabes, no tengo yo el apoyo de alguien. Bueno, pues sería una buena idea invitar a alguien que nos esté escuchando. Si alguien quiere entregar algún trofeo de medalla, solo que sea, con mucho gusto, son bien recibidas, de verdad, porque pues no tengo yo, como quien dice, un apoyo económico de ningún lado, ¿no? Entonces, pues con mi sueldo, con que me apoye mi comadre o lo que sea, pues ahí vamos. Ahí vamos, pero sí. Deben de cumplir ciertas reglas, ahorita que mencionaba Protección Civil, con respecto a ellos? Sí, mira, ¿qué? Por ejemplo, que los trailers, 3.5 metros de altura a partir del piso, no pueden pasarse de ahí por el cableado, ¿sí? Que tienen que llevar un extinguidor, por ejemplo. ¿Cada tráiler? Sí, cada tráiler, y que tienen que llevar, pues se puede decir, sus cuerdas de seguridad para que el niño no llegue y se aleje. Esas son las reglas más importantes que me están pidiendo como reglamento de protección civil. Ok. Uh-huh. Y bueno, reglas que también la gente debe de saber a la hora de presenciar el desfile, como qué se tiene permitido con los niños, hasta dónde no pasar, hasta dónde no llegar. Sí, mira, por ejemplo, con los niños, hemos tenido pues varios, se puede decir, enojos de la gente. Sí. ¿Por qué? Porque les decimos, es que no, mandan la mamá, me manda el niño, ¿sí? Órale, hijo, ve para que te den un juguete, tú te puedes meter abajo de la cuerda, y ahí va el niño. Pero no saben el riesgo que está corriendo, ¿sí? El niño, porque el que va manejando no se da cuenta que el niño fue a recoger una pelota, ¿sí? O que se cayó, o que se la dieron y se le cayó, o no sé. Sí, entonces, siempre, de verdad, todos los niños, gracias a Dios, tengo bastantes patrocinadores, bastante apoyo en ese sentido, que no hay un niño que no se lleve algo. Aunque sea un dulce, una paleta, pero de verdad, todos se llevan un juguete, un algo del desfile, ¿sí? Pero va a ir el personaje o las personas que vienen caracterizadas a entregar el juguete en su mano, ¿sí? Todos los participantes saben que no pueden aventar los juguetes, tienen que ir personalmente en su mano. Puedes tomarte la foto con tu personaje favorito, claro que sí, pero hay reglas, ¿sí? O sea, se sale el personaje del cuadro que tengamos, se sale y puedes tomarte la foto con mucho gusto, no hay ningún problema. Puedes besarlo, puedes hacer lo que quieras con él si quieres, pero en ese sentido, o sea, y también quiero que comprendan las mamás, porque es que no me dan nada, ¿por qué no me dan nada? Y empiezan a decirte, o sea, mi mamá me la recuerda un millón de veces ese día, y le digo, mamá, saludos, ¿verdad? Entonces, de verdad es algo, esto no se vale, ¿no? Sí. Que la gente se enoje, porque no ven el esfuerzo tan grande que está haciendo cada uno de los cuentos, en que ellos puedan salir a dar esa sonrisa, ¿sí? Que lo vean no como una obligación de que te tengo que dar algo, como yo les digo a mis participantes, si tienes, das, si no tienes, con que salga el personaje, para mí es más que suficiente, ¿sí? Porque eso es lo que, esa es la esencia de mi desfile, saludar y ver de cerca al personaje favorito y dibujar la sonrisa del niño al momento de que lo abrazó, de que si el Mario Bros, que si la Guerra de las Galaxias, que si la Blancanieves, la Cenicienta. Ahorita ya se está haciendo tradición y me encantó. Ya van 3 años que los niños se disfrazan de los personajes. Ya van a verlos disfrazados. Sí, entonces qué padre. Llega la Bella y ve a la Bella. Llega la Bella y se toma la foto con la Bella. Entonces es una cosa mágica para los niños, de verdad que digo, wow. Sí. Bueno, pues entonces hacemos este llamado para que hagan conciencia a todos aquellos padres de familia que van a llevar a sus pequeños a ver este desfile del Día del Niño, a que tomen en cuenta todo esto que usted nos acaba de mencionar, que los niños no se van a amontonear, que no van a bajar, no van a atravesar la cuerda de seguridad por un juguete, porque ponen en peligro su seguridad, integridad. Entonces, pues hay que tomar en cuenta todo esto. Ya escucharon ustedes. Se puede hacer la petición de tomarse la foto con el personaje, sin embargo, pues sí, no alborotar uno mismo, ¿no? A los pequeños, impulsarlos a que córrele, porque pudiera pasar algún accidente que después nos vamos a lamentar. ¿Y quién tuvo la culpa? El desfile, ¿no? O el carro que iba pasando en el momento. Entonces, es nuestra responsabilidad como padres de familia tomar en cuenta todas estas medidas de seguridad por el bien de nuestros propios hijos. Son nuestros hijos y lo que nosotros queremos para ellos es lo mejor. Entonces, su seguridad es lo más importante, su bienestar. Entonces, pues, para que en ese momento la euforia, el entusiasmo, la felicidad no nos gane y no andarlos impulsando a hacer, pues, provocando este tipo de desorden. Claro que sí. ¿No? Pues para que nos platique, señora, ya sé que son muchos y que va a decir, oh, ¿qué me estás preguntando? Pero quiero que la gente sepa, quien nos están viendo, quien nos están escuchando, y se den una idea, si no han visto nunca el desfile del Día del Niño, ¿qué es lo que viene? Pues mira, este año vienen dos cosas maravillosas, que de verdad, gracias a Dios hemos llegado a México, León, o sea, el desfile ha sonado un poco. Y se conectaron conmigo las Legión 501, ¿sí? De la Guerra de las Galaxias, que son los fanáticos de la Guerra de las Galaxias. Son personas que aman estas películas y se caracterizan tal cual es, ¿no? Sí. Entonces me dicen, oye Marta, queremos participar, ¿qué onda? Pues adelante, ¿sí? O sea, aquí la puerta está abierta para quien quiera. Entonces, pues tenemos de verdad la Legión 501 con nosotros. Vienen pocos personajes, pero si les gusta participar, el próximo año estamos hablando que tendremos unos 100 o 200 personajes de la Guerra de las Galaxias. Ajá. Y así como él, se acercaron también otros, que son los cazafantasmas. Los cazafantasmas vienen hasta con fantasmas, con zanqueros. Sí, viene la camionetita como la de las cazafantasmas, con todo el rollo de las espesoras y todo ese rollo y los rayos y eso, vienen increíbles. Okay. Increíbles, esos dos son así como que el wow de este año. ¿Y es lo nuevo? Es lo nuevo, es lo nuevo que viene, porque pues vienen todos los cuentos que te puedas imaginar, vienen. Pero también traemos, por ejemplo, hay una academia que me pidió salud y deporte para los niños. Sí, okay. Cuidar la salud y el deporte. Vienen otros que van a ser vegetales disfrazados. Sí, entonces come esto, te hago bien. Y que vienen, sí, los vegetales vienen disfrazados también. Entonces traemos, vamos a rescatar la cultura, traemos danzas folclóricas, por ejemplo María Blanca, pero estás hablando de folclor. Claro, ¿sí? De folclore, y traen con los paraguas, que Mary Poppins, y no, o sea, viene inolvidable el desfile. De verdad, cada cosa que se les ocurre a mis participantes, que digo, venga para acá. Viene una lotería caminando, las cartas van a la lotería, vienen caminando, saludando a los niños. Eso también es una gran novedad. Viene Mario Bros regalando honguitos, ¿sí? Entonces, Harry Potter, no, todo el personaje que se te venga a tu cabeza, viene en el desfile. Esto es importante que usted acaba de mencionar, ya están buscando el fomentar la buena alimentación, rescatando valores, los derechos de los niños, dentro del desfile, que principalmente esta fue la idea de la celebración de lo que es el Día del Niño, ¿no? Por eso se puso una fecha, la ONU hace muchos años puso el día para celebrar precisamente a los pequeños, que bueno, prácticamente inició con que fuera el día 20 de noviembre, solo que aquí en México pues se celebra la Revolución Mexicana, y fue por eso que fueron cambiando las fechas de acuerdo a diferentes países, ¿no? Diferentes países tienen una fecha distinta. En esta ocasión en México le tocó el día 30 de abril, y que la finalidad es pues fomentar ahora sí que los derechos de los pequeños, los valores, y ahora también ya con todos estos desórdenes alimenticios, enfermedades, a muy temprana edad que se han empezado a desencadenar con los pequeños, también ya es un tienen el derecho a tener una sana alimentación y adecuada, ¿no? Claro. Y algo que ya también dentro de su desfile pues se ha ido ya ahorita de verdad que me dicen, oye, que traigo esta idea, adelante, oye, claro, quiero lanzar esta campaña, municipio por ejemplo que quiere lanzar una campaña de prevención, adelante, láncela. O sea, aquí de verdad Japami, por ejemplo, el año pasado, este año no va a participar con nosotros, pero el año pasado participó y traía los superhéroes del agua, ¿sí? Y claro, entonces era, el niño, tú eres el que cuidas el agua, tú eres mi supervisor del agua, ¿sí? Entonces, si ves que tu mamá está tirando el agua, llámame. Y funcionó esa campaña, claro, de verdad. Este año, pues, no vamos a tener ese gran apoyo, pero sin embargo, vienen estas dos, ellos cierran el desfile y viene padrísimo. ¿Ellos son de aquí, señora? ¿Cazafantasmas y no, el escuadrón? No, vienen de México y de León. Ah, ok. Vienen de México y de León. Sí, es que, por ejemplo, lo de los Star Wars es a nivel nacional. Pero ahorita vienen los que están cerquitas. Entonces, ¿y cómo la contactaron? ¿O cómo se dieron tenemos cuenta? Tenemos una página en el Face que se llama Día del Niño Irapuato. Ah, ok. Entonces, por ahí empezaron, ¿sí? Y dicen, oye, ¿cómo queremos participar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos podemos meter? Pues adelante, ¿sí? Entonces, sí viene muy fuerte. Muy fuerte y muy padre. Entonces, ¿verdad? Usted lleva así como que desde terminando el Día del Niño empieza a hacer sus anotaciones de qué institución le toca que cuente. Sí, ¿no? Es que ya te empiezan a buscar y te empiezan a decir, tenemos un grupo de WhatsApp de todos los líderes, entonces ahí empiezan, oye, no, ahora yo quiero este cuento, pero para que nadie se pelee, el día de la junta tenemos un sorteo, ¿sí? Entonces cada uno saca su numerito y dice, me tocó el 50, pues una va pena, me tocó el 1, ¿sí? Porque antes era un pleito, porque es que yo te he apoyado toda la vida y ¿por qué me mandas a la cola? No, no, entonces ahora sí, lo real, te tocó el número ese y ese es el que sales, ¿no? Entonces, para evitarme problemas con todos mis participantes que son demasiados, es una manera que podemos, pues, trabajar. Pero sí quiero yo hacer algo muy, muy padre y hacer mucho hincapié en esto, en que somos una comunidad, en decirle el Día del Niño, somos una gran comunidad en lo que nos ayudamos unos a otros, de verdad. Estamos trabajando en equipo como no tienes una idea. Yo agradezco a todos y cada uno de mis líderes y de todos los que van a participar en el desfile. Me dicen, es que tienes a Irapuato volteado de cabeza, todos van a salir en tu desfile. Le digo, ya sé, sí, pero es de verdad algo padrísimo. ¿Cuánta gente es? 2,800 jóvenes. Entonces, de verdad, vienen bailando, vienen brincando, están ensayando desde noviembre, ensayan, sí, entonces hacen sus coreografías, y, pero es pura música para niños, entonces es algo maravilloso, maravilloso. ¿Tiene el recuerdo de quién fue quien ganó el año pasado? Sí, mira, por ejemplo, la Uki se llevó al más organizado. Ah, ok. Sí, porque la Uki está, o sea, de verdad, con dos silbados ya sabían que tenían que entregar el juguete cuando pitaba dos veces la gente, que se tenían que formar o que se tenían que bailar al no sé qué tanto. O sea, súper organizados, claro. Ellos ganaron uno. El circo venía mejor caracterizado, no manches, o sea, de verdad traía al marabarista, y lo veías y veías la taquilla del circo, ese venía estupendo así. Ajá. Son de los dos que me acuerdo que ganaron premio, pero este año, pues, la competencia está bien reñida. Sí, bien reñida, ya te informaré quiénes ganan en mayo. Claro. Como en la tercera semana de mayo, pues ya tienen idea de quién. Veredicto. Ajá, ¿y quiénes serán los jueces? Mira, va a ser una persona de cultura, sí, es el esposo de una coordinadora de ahí del desfile que también sabe de cultura, y los tres son profesionales, sí, entonces tanto en vestuario, como en escenificación, como cómo se desarrollan, sí, cómo van, todo, eso es lo que se caracteriza y lo que viene. Pues un gran trabajo que van a tener los jueces, ¿son tres? Son tres, sí, y ahora fíjate que vienen cinco bandas de guerra. También. Sí, se me están uniendo las bandas y dicen, competencia de bandas, me dicen el viernes, le digo, ¿qué? Ya. Ándele, vamos a lucirnos, le dije, pues vamos, pues, ¿no? Entonces, pues parece que vamos a también tener competencia de bandas a ver quién toca más padre. Ajá. Entonces, pues sí, son motivaciones entre ellos mismos y que, pues, de verdad, lo único que nos interesa es la sonrisa del niño. Entonces, mientras más felices sean los niños, para mí, pues, más alegría nos dan. Mucho mejor. Sí. Y pues bueno, usted hace fuera del aire antes de iniciar, me comentaba, son ángeles que vienen llegando, porque yo le decía, ¿y de dónde saca el patrocinio de tanta gente que de repente, pues a lo mejor un sándwich, pues sobre todo a los que vienen de afuera, sí, se les tiene que dar? Sí, ¿no? Claro. Y, o sea, usted desembolsa de su dinero, ¿qué hace? ¿Cómo le hace? Sí, mira, Sergio Dávila es uno de mis ángeles, que él me apoya cañón, sí, porque me dice, oye, ¿qué necesitas? Y pues ahí están. Pero así de verdad como él, si alguien quiere apoyarme, de verdad que estoy en la mejor disposición, claro, porque se necesita apoyo de todo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me habla un cuento y me dice, oye, Marta, ¿qué crees? Que no traigo dinero para la planta de luz. ¿Cuánto te cuesta la planta de luz? Pues 500. Híjole, mano, déjame ver. Como le dije, pues mira, yo te presto, ya te doy 200 de mi dinero, pero déjame ver quién me da otros 300. Y así estoy, ¿no? Oiga, ¿qué onda? Muévanse o préstame o dame, ¿sí? A veces yo acabo cajeada, pero no importa. No importa de verdad, porque Dios, cuando uno da sin esperar, se te regresa a manos llenas. Así es. A manos llenas se te regresa todo lo que uno da, ¿no? ¿Y qué mejor? Muy bien. Pues bueno, pues para que nos platique, señora, bueno, antes de esto, hacer también el llamado a toda la gente que quiera apoyar. ¿Cómo qué tipos de apoyo está necesitando, señora? Que ¿qué le hace falta? Lo que quieran, mira, si quieren participar de staff, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo traigo mi gente, pero pues ahorita estamos hablando que traemos 60 cuentos, entonces va a estar. Sí, necesitan mucha gente que los vaya apoyando en ese sentido. Por ejemplo, en las esquinas, que se me hagan valla, que se me pongan como valla, que que me apoyen a supervisar que no avienten los dulces o que las mismas mamás por fuera del desfile. Entonces, pues adelante, sí, necesitamos mucha gente. Te digo, esto no es mío, es de todos. El que quiera apoyar como staff va a ir identificado con algo, porque falta el que se quiere pasar de VIP. Nosotros les vamos a dar una identificación, un gafet o algo para que sepan que ese es parte de mi equipo. Ajá, una playera o algo. ¿A dónde se ponen en contacto con usted para cualquier apoyo que quieran donar? Pueden contactarse con su servidora, o a la página del Face. Es Día del Niño Irapuato. Ahí pueden considerarlo por mensaje. Toto es el que maneja mis redes sociales, que es uno de los de mi patronato. Sí. O con su servidora en Facebook, Marta Rejona Redondo. O a mi celular, con mucho gusto, 462-152-9771. Ok. ¿De dónde va a salir el desfile, señora? De la Casa de los Chinacos. ¿Y cuál es todo el recorrido? Sí. ¿Cuánto va a durar? ¿A partir de a qué hora? No sé cuánto vaya a durar. No, pues 2,800, ¿quién? No me pregunten cuánto va a durar, pero bueno, empezamos en la Casa de los Chinacos, nos vamos por el Bulevar Lázaro Cárdenas, después Guerrero, Revolución, tiene una kermés la iglesia, que está la Soledad, entonces por ahí no me van a pasar, ahora me van a pasar por lo que es enfrente de la Plaza de los Fundadores, que es Ramón Barreto de Tábora, Manuel Doblado, sí, y vamos a terminar en la Glorieta de los Niños Héroes en Boulevard Díaz Ordaz, por la altura de Japami, en esa Sagrado Corazón de Jesús, en esa glorieta se termina, para que la gente de verdad esté consciente de esto. ¿Por qué? Porque la gente ya se está poniendo hasta Don Bosco, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque es una, se puede decir, una petición que me hizo Protección Civil y todos ellos, porque de ahí pues no estamos congestionando todas las arterias de Irapuato, porque también de verdad quiero que la ciudadanía esté consciente y que no se enoje. Claro. Que no se enoje porque le tapó unas callecitas, ¿sí? Pero que de verdad vean la magnitud y para quién es, para quién es, ¿no? Están todos los niños de Irapuato y ciudades circunvecinas, de verdad. No es para una persona, es para todo el municipio, y que quiero de verdad que no se enojen, claro. ¿Sí? Porque me dicen, es que tú eres la culpable, que pues no. Que entiendan, ¿no? Y que sepan, que estén conscientes de que es una vez al año. Al año. Una vez al año, y que es para los pequeñitos, o sea, es un regalo muy especial que todos ustedes le están haciendo, y pues bueno, que tomen en cuenta que el 30 de abril se va a llevar a cabo este desfile. Ya escucharon ustedes, Calza de los Chinacos, Lázaro Cárdenas, Guerrero, Revolución, Plaza Fundadores, Manuel Doblado, Glorieta de los Niños Héroes, y termina en Díaz Ordaz. Que sepan que todos estos lugares, estas calles, estas avenidas van a estar en este momento transitadas con este desfile, y que tengan paciencia, que busquen avenidas alternas para pues tener una mejor circulación, y sobre todo que los que van a algún lugar o vienen de algún lugar, pues que lleven prisa o que tengan que llegar a cierta hora, pues tomen su tiempo y salgan con tiempo para andarle buscando por dónde pueden pasar. ¿A partir de a qué hora se inicia? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Y pues Dios quiera que terminen temprano. Esperemos, pero no creo. No creo, porque bueno, viene demasiado padrísimo este desfile. De verdad que lo esperen. Lo esperen los niños, porque va a ser inolvidable. Así es. Pues bueno, nos vamos a una canción, Fan. O tú dime, tú ordenas. A ver, saludos en vivo. Tenemos, ¿tienes la idea? Vamos a ver. No, saludos de gente que pues ya la está mandando saludar, felicitar, y pues sí, la verdad es que tiene usted un gran reconocimiento. Muchísimas gracias. Roberto David Rivera Meléndez, también dice, yo llevo ese contingente de Roberto, son los de Irapuato y León. Dicen, Jennifer Pérez Meléndez le da las gracias por permitirlos participar. Sí, te digo que sí, gracias a Dios, pues todo Irapuato puede participar, en serio, el chiste es la actitud, las ganas, y pues nuestra misión, dibujar sonrisas. Pues es que quién se avienta este paquete. Por eso le decía que usted tiene todo nuestro pues reconocimiento, sí, y a la vez agradecimiento de parte, ahora sí que de voz de todos los padres de familia. Yo voy a ser la portadora, le damos las gracias, gracias de que usted pues tome en cuenta a nuestros pequeños, los que somos papás. Ya los niños están emocionados esperando ese, sí, gran día, ver a su personaje favorito con toda la ilusión del mundo. Y pues por eso es que, bueno, tiene tantos ángeles en su camino por esta tan bonita labor. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Y agradezco a todos y cada uno de los que han llegado ángeles, solitos. En serio, a todos los participantes, a todo mi patronato y a todos los medios de comunicación como ustedes que me dan. Sin ustedes no tendría yo esta publicidad, de verdad, ¿no? Entonces, de verdad, se los agradezco mucho a Notus, que siempre me han apoyado incondicionalmente y siempre han estado ahí para nosotros. Muchísimas que esta gracias. Vez, bueno, Notus puso su granito de arena con juguetes, sí, y también hacemos el llamado a quienes quieran hacer algún tipo de donación, dulces, juguetes, pues bueno, ya saben que es para una buena causa, ¿no? Así es, claro que sí. Los juguetes tienen que ser nuevos, señora, en buen estado. No bélicos, se los recomiendo, ¿sí? ¿Verdad? Sí, o sea, es que no sean pistolas, espadas y todo lo que tenga que ver con violencia. Con violencia, porque la violencia engendra violencia, es una de las cosas que podemos pedir, pero todo lo que nos puedan dar es bienvenido. Claro. Bienvenido, sí. Que esté en buen uso, aunque sea usado, pero que sea en buen uso, sí, que esté bien, eso lo podemos regalar, pues, a los niños que lo necesiten. ¿Usted va recorriendo todo el desfile? Sí. ¿Cómo termina? Ya no me lo me imagino. Preguntes, porque desde la mañana, desde las 6 de la mañana con Trini, una de mi patronato, ponemos las líneas con cal para cada uno de los carros con su número. Entonces, ¿ustedes las ponen? Nosotros las ponemos. Búsquese a alguien que le ayude, porque usted está ocupada en el disfraz y en irse a los hospitales, al asilo de ancianos. No, por eso a las 6 es mi hora para poner vallas. Pero te digo, sí, gracias a Dios, sí estamos todos trabajando en equipo y no, es algo mágico, mágico, inolvidable y que vale la pena todo este esfuerzo y todas las ganas que le ponemos a esto por los niños de Irapuato. Pues a ver, el llamado ahí está, alguien que quiera poner su granito de arena en poner las rayas por donde va a pasar el contingente, comuníquese con la señora Marta Rejón a su página de Facebook Día del Niño. Pues para que le apoyen, ¿no? A la mía personal también, no importa, Marta Rejona Redondo, en Facebook me pueden buscar y con mucho gusto los podemos atender. Pues es algo que está haciendo falta, ya ver, hace rato le preguntaba y hasta ahorita salió. Sí, es algo que está haciendo falta y que sí necesita realmente este apoyo. Sí, claro. Usted va a visitar hospitales y dice, sí, necesito una manita, ¿no? Sí, un zarpazo de trigger. No, un zarpazo de trigger. Sí. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, señora Marta, muchísimas gracias a usted por haber estado aquí con ustedes, de verdad, mil, mil gracias. Y y en nombre de todos los niños de Irapuato, estoy segura que, pues gracias, les dan las gracias porque la verdad es para ellos y lo hacemos con todo corazón, de todo corazón. Lo hacemos con mucho gusto. Para ellos y para los papás, yo sigo diciendo porque hasta a mí me emociona, sí. O sea, hace años yo también me disfracé en un programa de Cenicienta, precisamente por el Día del Niño, ya después me puse el disfraz de payasita, y padrísimo que se siente porque, híjole, también cumple sueños a los adultos, ¿no? Fíjate que el año pasado cumplimos un sueño. A ver, platíqueme. Haz de cuenta que se acerca con nosotros un joven y me dice, oye Marta, dice, quiero dar el anillo de compromiso en tu desfile, ¿puedo? Le dije, ¿cómo crees? Y me dijo, sí, dice, yo vengo en uno de los contingentes y mi novia me va a ver. Entonces, donde estaban los jueces, estaba la novia con toda su familia y llegó él hincado, así como un príncipe. Llegó con su princesa y le dio el anillo de compromiso. No, fue algo, qué padre. Fue uno de los sueños que hemos cumplido. Así es. Sí, y también hemos cumplido sueños con discapacidad. Sí, con todos los niños con discapacidad, talla baja, síndrome de Down, lo que quieran, algún niño que quiere participar, es el único carro que lleva niños. Sí, que se comunique con Maricela Herrera, la de La Cabeza al Cielo. Ella trae ese carro, vienen de superhéroes todos los niños, es el único carro con niños, pero a ellos les estamos haciendo cumplir ese sueño, el salir en un desfile disfrazados. Entonces también es algo mágico, cumplimos sueños en ese sentido también. Muy bonita labor. David Sendejas dice, Marta, el mundo necesita gente como tú, que esté dispuesta a dar amor a los demás a través de buenas obras. Gracias. David Sendejas. No, Javi Sendejas, perdón. Gracias. Él ha sido uno de mis apoyos también, Él y David y Javier, son, también me han apoyado bastante y cada año me apoyan muchísimas gracias, Javier. No, pues ahí están, ya empiezan a llegar los agradecimientos también por parte de ellos con esta bonita labor noble que tienes, que bueno, los niños son el futuro de nuestro mundo, son los ángeles, son todo para nosotros, entonces pues de alguna manera retribuirles, sí, ¿no? Lo que ellos nos enseñan, lo que ellos nos dan. Sí, aprendes demasiado de ellos y pues para ellos es este granito de arena, por lo menos, ¿cómo ves? Así es, ¿no? Pues muy bien, señora, muchísimas gracias. Le reitero nuestro agradecimiento que usted tuvo esa pues bonita manera de venir, porque yo sé que está muy ocupada y dentro de todas sus ocupaciones, yo el día de ayer dije, bueno, le voy a mandar el mensajito a ver si quiere asistir con nosotros, y yo sé que fue como que muy rápido, pero aquí estuvo. Gracias a mi jefa Elisa que me da chance de... Ah, sí, claro, muchas gracias. Elisa Serna que me da chance de salir de verdad a este tipo de entrevistas y todo, porque pues también tengo que cumplir con mi chamba. Claro. Pero pues me dice, no te preocupes, amiga, tú ve. Entonces, pues muchísimas gracias a ella también por el apoyo que me ha dado. Así es, por haberle dado ese permiso de estar, sí, aquí con nosotros. Así es. Pues bueno, ya saben ustedes, el próximo domingo en punto de las 7 de la tarde, a partir de la calzada de los Chinacos, empieza todo este gran y mágico recorrido del desfile del Día del Niño. Y pues para que vayan tomando sus precauciones, los papás, bueno, llevar algunas botellitas de agua para los pequeños, porque es de durar ahí un buen ratito, sí, viendo a cada uno de los carros. ¿Sabe usted, tiene algún conocimiento si se van a poner sillas como se hace en el desfile el día de Reyes? Mira, la verdad, no sé. Yo nada más lo que sí veo y me encanta es que a las 5:30 llega la gente y se sienta a ver. O sea, de verdad, no sé si renten sillas como en Reyes o lo que sea, pero la gente llega. Gente llega de verdad, no, el centro está... No, otra vez. Que se pongan como que por el bulevar de la prepa, porque ahí siempre está solo, y el centro está atiborrado de gente, sí, que de verdad no dejan ni no alcanzan a ver, pues, ¿no? Entonces yo sí recomiendo que mejor se vayan a otros lugares que casi no hay gente, para que vayan buscando sus rutas, que vayan por donde va a pasar. Les menciono, sale de la calzada de los Chinacos y va a pasar por Lázaro Cárdenas, Guerrero, Revolución, Plaza de los Fundadores, Manuel Doblado, Glorieta de los Niños Héroes y termina en Díaz Ordaz. Entonces, pues sí, como una recomendación es que lleven un banquito, alguna sillita para los pequeños, que bueno, se cansan fácilmente. Lo bueno que a partir de las 7 ya no hay sol, empieza a ocultarse, sí, señora. Gracias a Dios. Entonces, pues ya también es una ventaja, sobre todo para los pequeños. Y alguna botellita de agua. Y también es muy importante mencionarles que si llevan alguna botanita, algo para estar presenciando el desfile, recojan su basura, exactamente. Entonces, porque luego es una tristeza ver, sí, el tiradero y el trabajo que le va a dejar a los de limpieza. Entonces, sí. Por favor, también seamos los de limpieza consciente. Apoyan, ¿eh? Sí. Me apoya, sí, el chivo me apoya de verdad incondicional. Ya me mandó mi oficio diciéndome, cuenta con mi apoyo. Entonces, gracias de verdad hasta limpieza que me apoya. Sí, pero seamos ordenados y conscientes de que, bueno, también nosotros debemos ser unos buenos ciudadanos y no tirar basura. Y si llevamos algo bueno, recogerla y depositarla en los contenedores y no hacer, bueno, el batidillo ahí, ¿no? En la calle. Y también creo que es algo muy importante, amiga, que, por ejemplo, la mamá, si ya el niño recibió una pelota, sí, que no se vaya a la otra esquina y reciba más. Claro, pelota, porque se son queda alguno. Miles de niños, miles de verdad. Sí, y quiero que todos lleven, aunque sea un algo, ¿verdad? Que no abusen en ese sentido. Que sí, si ya me dieron una pelota, pues con eso y sigo viendo el desfile, ¿verdad? Claro. Entonces, para que no abusen. Sí, que le den oportunidades a otros pequeños que no han recibido regalo. Pues muchas gracias, señora, y entonces nos vemos ahí el domingo. Pues claro que sí, primero Dios, ahí nos vemos a las 7 en punto. Gracias, Notus. Y bueno, pues que Dios los acompañe en este recorrido. Claro que seguramente sí. Yo sé que sí, todo va a salir muy bien. Gracias. Así es. Por su atención, muchísimas gracias. Yo me despido, soy Ari Hernández y le recuerdo que lo espero el próximo miércoles con otro programa de otro estilo. Que tenga una excelente tarde.